buenos días, Saúl y compañeros. Estamos aquí en fuentesalmundo.net/radiovirtualidad en directo hoy 3 de abril 2011. Una muy interesante entrevista. Les saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Bueno, listos para iniciar la programación de hoy. Si gusta hacer la presentación, y iniciamos. Perfecto. Bien. Listo, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, señoras y señores. Estamos en vivo y en directo a través de Puentes al Mundo y Radio Virtualidad Educativa, la Estación del Conocimiento, desde Tlaquepaque, Jalisco, México, para todo el mundo. Bien, pues, tenemos una entrevista con nuestro gran amigo Noé Ruiz Morfín. Él es escritor y él presentó un libro en la Feria Internacional, precisamente aquí en Guadalajara. Y vamos a dejar que Noé nos platique. Tiene buen tiempo para que él destaque esa importancia de ese gran libro que presentó en la Feria Internacional, donde pues muchos años de investigación hasta el momento ha realizado muchas entrevistas en diferentes estaciones de radio a nivel nacional, y hoy lo tenemos con ustedes. Él nos va a presentar su gran libro. José. Muy bien, perfecto. Les recordamos, estamos aquí en puentesalmundo.net para virtualidad, y también estamos transmitiendo en el Shoutcast, ahí para que escuchen en su móvil inteligente. Pueden encontrar el link directo en la página principal de puentesalmundo.net. Les saluda aquí José Rodríguez, profesor en Los Ángeles, California, y en coordinación en Puentes al Mundo. Muy, muy atento a esta entrevista interesante. Estuve yo anoche y el día sábado, estuve investigando ahí un poco en la página de Facebook de este muy interesante libro. Les recordamos, hoy es 3 de abril de 2011. Adelante, Saúl. Perfecto, perfecto. Noé Ruiz Morfín, originario de Ciudad Guzmán, una persona pues muy estudiosa de los saberes en cuestión de educativas, en cuestiones de la realidad que estamos viviendo actualmente, la evolución del saber, es una de las propuestas que tiene nuestro gran amigo Noé Ruiz Morfín, quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Noé. ¿Qué tal? Buenos días, Saúl. Muchas gracias por invitarme al programa. Noé, cuéntanos, por favor, ¿cómo iniciaste a desarrollar este libro? ¿Cuánto tiempo te llevó de investigación? Y posteriormente nos metemos en materia, en algún tema que tú desees aportar para nuestros amigos que nos están escuchando en muchas partes del mundo. Sí, mira, este libro comenzó hace 6 años como un manual de vida prácticamente para nuestra familia. Queríamos dejarles un manualito muy sencillo para que no tuvieran que estudiar como nosotros carrera, maestría, posgrados y diplomados para entender el mundo en que viven, el universo. Entonces comenzamos así nada más, pero después nos dimos cuenta en la misma investigación de los 6 años que nos llevó a hacer el libro, que todo el mundo está desgraciadamente muy atrasado en la educación. El 90% abandona su carrera. Antes de tener una carrera ya abandonó la escuela, entonces se queda sin las herramientas del conocimiento. Y en esta era de la información, de la comunicación, donde el conocimiento vale ahora más que el dinero, vale más que el oro, vale más que el petróleo, pues nos pareció muy triste que todo ese conocimiento esté ahí y las personas no lo sepan. Que el 40% de las personas viva en la miseria, en la pobreza extrema, con hambre, en todo el mundo, todos pensamos que nada más en África, pero no, está en todo el mundo esa situación. 20-30% estamos en la clase media, y 5-10% están en la extrema riqueza. ¿Por qué? Porque tienen más conocimiento, están entrenados mejor que nosotros. Y nosotros vivimos perdidos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro barrio, en donde nos tocó nacer, y nos morimos entre nuestra ignorancia. No logramos escapar de donde nacimos. Entonces, este libro, nosotros decidimos hacerlo un manual de vida que ofrece una visión del universo, una historia de la cultura universal, en resumen, para que las personas lo aprovechen como una herramienta para escapar a la ignorancia, para escapar de la pobreza, para cuidar su salud, para que mejoren su calidad de vida. En un solo libro, que no tenga que leer bibliotecas y no tenga que tener 70 años ya para ser sabio. Que lo lean en 2 o 3 meses y a los 20 o 30 años comprendan perfectamente dónde están parados, qué tienen que hacer para vivir mejor y para cuidarse de los charlatanes. Perfecto, Noé. Tu libro dice, para progresar necesitas el conocimiento, aún más que el dinero. Y luego, evolución del saber, desde las creencias hasta la ciencia. ¿Por qué eligieron este nombre? Precisamente porque descubrimos que es un resumen de la historia del hombre, donde comenzamos todas las ramas de la ciencia como creencias. Después las fuimos estructurando a un método científico, a un conocimiento científico, y terminó en ciencias. Todas las creencias terminaron en ciencia, que ya está estructurada y que es conocimiento certero, que es conocimiento confiable. Y desgraciadamente las personas que no logran acceder a ese conocimiento final se quedan atorados en las creencias, en las tradiciones, en lo que se escucha por ahí nada más porque se pasa de generación en generación, de familia en familia, pero no a través de una educación formal. Y es ese trance de las creencias hasta la ciencia donde se ve la diferencia del tercer mundo y del primero. El tercero vive entre las creencias. Ahí está atorado en su pobreza, en su desigualdad, y en su falta de salud, en su retraso del índice de desarrollo humano. Y los países que logran evolucionar hacia la ciencia, que viven del conocimiento, esos países son los de primer mundo. Y eso es lo que resume el libro. Cómo la humanidad ya pasó de la creencia a la ciencia, pero cómo los países, conforme hacen esta transición, porque ese conocimiento ya está, pero hay que ponerlo en la cabeza de las personas. Ese muestra cómo todos los países, conforme van poniendo ese conocimiento en la mente de sus ciudadanos, esos países mejoran, pasan del tercer mundo al primero. Pero, ¿se llama así el libro? Sí, perfecto, Noé. A mí se me hizo muy... José, adelante, te escuchamos. Gracias, Saúl. Bueno, bienvenido primeramente, Noé, a nuestra cabina aquí virtual, en lo que es los estudios de Puentes al Mundo y Radio Virtualidad. Y se me hizo muy interesante vamos a decir que el enfoque de este libro, a qué audiencia se estaba dirigida. Yo escuché también la entrevista que estaba ahí en el YouTube sobre el libro, y en eso de que el conocimiento o las experiencias humanas están accesibles a todos, ¿verdad? Muy independiente de nuestra cultura, nuestro nivel social, económico, y es muy llamativo, y estoy en espera de aprender más de este libro y poder tener mi propio ejemplar. Noé, ¿alcanzas a escuchar a José? Lo escucho muy despacito, no entiendo la verdad. Ah, perfecto. Bueno, lo que dice José es que le gustó mucho el libro, que va a consultarlo, ver y aprender de lo que viene siendo tus escritos, tu libro. Bien, Noé, tu libro dice, dale un vistazo a 6.000 años del saber humano en un libro sencillo, Evolución del Saber, desde las creencias hasta la ciencia. Recuerda que al leer vives muchas vidas. Se dice que la vejez trae sabiduría. El conocimiento científico contiene las mejores ideas de cientos de sabios de todas las civilizaciones y todos los tiempos. ¿Qué nos dice al respecto, Noé? Exactamente. Esto es un atajo. Todo ese conocimiento ya miles de personas ya lo descubrieron y ya está ahí. Nosotros nada más debemos leerlo y en un mes podemos vivir la vida de cientos y miles de sabios y asimilar su sabiduría. No porque seamos muy sabios, sino porque ellos ya nos dejaron todo hecho. Entonces es cosa de leer, de aprender. Y ya no debemos de descubrir que la Tierra es plana, que no es plana, ya no debemos de saber que no somos el centro de la Tierra, ya no debemos de entender las estaciones, ya no debemos de andar buscando romper el átomo y las diversas formas de energía, de cómo cuidar el planeta, todo ese tipo de cosas, la medicina, los antibióticos, la tecnología, ya está ahí, es cosa de aprender a usarlo y vivir mejor. Y ya nos ahorramos 6.000 años de conocimiento. Y en este libro se pone en resumen lo que sabían desde Mesopotamia, Irak, Siria, Egipto, Grecia, los mayas, los aztecas, todo está ya resumido en el conocimiento científico y se puede leer en resúmenes. No vamos a ser eruditos en todo, pero sí vamos a tener un muy buen resumen del avance de la ciencia de 6.000 años en un solo libro, para que no nos vengan los charlatanes a contar cuentos de vibras, energías, misticismos y pensamiento mágico que nos hace no mejorar nuestra calidad de vida porque gastamos dinero en cosas que no sirven, tiempo en cosas que no sirven, enfoque mental en cosas que no sirven, y eso nos hace que no podamos escapar de nuestra situación escogiendo caminos falsos. Noé, te pregunto, dentro de lo que viene siendo tu diseño de contenidos, ¿tomaste en cuenta algún filósofo en especial? Todos. Por ejemplo, está lo que aportó Sócrates, lo que aportó Aristóteles, lo que aportó Pitágoras, lo que aportó Eratóstenes. Viene cada persona su idea. Por ejemplo, Sócrates dijo, sé que no sé nada. Ese es un gran avance, porque debes de aceptar que debes de comenzar a aprender, porque si te crees sabio no aprendes nada. Por ejemplo, Eratóstenes dijo que la Tierra era esférica y la calculó simplemente moviéndose de ciudad y viendo cómo cambiaba el ángulo de la sombra de una cosa vertical. Y él dedujo la curvatura de la Tierra hace 2.500 años, siendo que Colón todavía tenía dudas si era... Bueno, él no, él se animó a arriesgar la vida, pero nadie le creía que era esférica. Todos pensaban que se iban a caer a un abismo si avanzaban más allá de la salida del Mediterráneo. Y así, por ejemplo, Pitágoras, o lo que cada sabio fue aportando, Descartes, Aristóteles, Platón, Galileo, Darwin, todos los grandes pensadores están ahí, su pequeña aportación, y cómo fue cambiando el pensamiento. Por eso se llama evolución del saber, porque se ve cómo el ser humano pensaba una cosa, pero con un sabio dijo, no, la Tierra no es plana, es esférica. No somos el centro del universo. Miren, esa luna le da vuelta a Júpiter. Entonces, no todo nos da vuelta a nosotros. Entonces, por ejemplo, Darwin, miren, las especies evolucionan, no fuimos creados tal cual somos. Y así cada una de las conclusiones de los grandes sabios va dándole la línea de pensamiento que hoy se tiene por toda la humanidad como algo ya lógico, como algo que ya se sabe. Ellos lo fueron construyendo, y esa es la evolución del saber. Perfecto. La mayéutica, la ironía, ¿cómo la estás interpretando? Mira, no entramos en detalles de cada filósofo, porque para empezar sería un libro demasiado grueso, que no queremos eso, queremos un libro sencillo. Y solamente de los puntos fuertes de cada persona. La conclusión, por ejemplo, de Einstein, bueno, pues que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pero ¿cómo lo dedujo? Ah, bueno, porque una vez empezó a pensar que si yo veía un reloj, ¿por qué veía yo la hora? Bueno, porque la luz va, rebota en el reloj y llega a mis ojos. ¿Y qué pasa si yo me voy corriendo a la velocidad de la luz? Pues esa foto del reloj no me alcanza, entonces parece que el tiempo se detiene. Y así una deducción muy sencilla de cómo cada persona fue haciendo sus deducciones. Por ejemplo, Darwin, en su viaje a las Islas Galápagos, vio especies totalmente nuevas, cuando se pensaba que todas las que había en Europa eran las únicas que había, porque las salvó todas el arca de Noé. Entonces, cuando él ve especies nuevas, dice, bueno, entonces ¿estas qué? Si se supone que todas las que hay allá son las que salvó Noé, entonces ¿estas de dónde salieron? Entonces rompe el pensamiento totalmente, y entonces empieza a ver una iguana que nada, un pájaro que se mete bajo del agua, unos pinzones que unos con el pico largo y otros con el pico corto, y empieza a deducir que nada fue creado tal cual es, que las cosas evolucionan de acuerdo a leyes naturales, de acuerdo al más fuerte, el que pueda sobrevivir con la mutación más adecuada, y de esta manera las especies van cambiando hasta que al paso del tiempo ya no se parecen unas a otras, y así se dijo que el hombre proviene de los homínidos y no fuimos hechos tal cual somos, como decía la Biblia. Y así se fue construyendo el pensamiento. Perfecto, perfecto. Bien, nos comenta José Rodríguez de Los Ángeles, California. No lo puedes escuchar por cuestiones técnicas, pero dice, pregunta para Noé. Sabemos que la comunidad humilde no está abierta a los libros. ¿Cómo se les presenta a ellos? ¿Cómo se les hace llegar? La comunidad humilde dice así, la comunidad humilde no está abierta a los libros. ¿Cómo se les presenta a ellos? ¿Cómo se les hace llegar? Bueno, por todos los medios posibles. Por ejemplo, nosotros pusimos entrevistas cortas en internet porque a nadie le gusta también el rollo. A nadie le gusta leer librotes, a nadie le gusta leer toda la biblioteca, bueno, a un porcentaje pequeño. Entonces, nosotros pusimos entrevistas cortas con muchos datos, al grano, siempre al grano. El libro tiene muchas ilustraciones, está prácticamente hecho a dibujos. Lo pusimos en internet, en Facebook, en Google, en YouTube. Tenemos el libro, hemos ido a entrevistas de radio, pensamos salir en televisión. Y en sí, parte del libro contiene eso, dice así, que todos los medios de comunicación, todas las personas que sabemos, debemos de cooperar en divulgar el conocimiento, no debemos de ser egoístas en guardárnoslo para nosotros. Los que logramos tener un conocimiento debemos ir a enseñarle a los demás para que ellos también mejoren su calidad de vida, porque no es un secreto que los que logran tener una carrera viven mejor. Entonces debemos compartir el conocimiento para que los demás también vivan mejor. De cualquier forma, en la calle, en la familia, con los amigos, en los periódicos, en el radio, de todas las formas posibles debemos de compartir los tips para evitarles que abusen de ellos y darles conocimiento para que tomen mejores decisiones. De economía, para que no los hagan tontos los de los agiotistas, los que les prestan por empeño, los que les venden medicinas cura todo, sale pelo, adelgázate en una semana, tu piel de princesa en una semana, todo, pura magia, y les quitan su dinero, los engañan, siendo que los médicos les dicen todo el tiempo que coman bien, que hagan ejercicio, que visiten al médico regularmente, y llegan los productos mágicos y les dicen, no, nada más ponte esta crema, nada más cómprame estos tenis y ya, con eso. Entonces, por eso las personas que tenemos conocimiento debemos divulgarlo, para que por cualquier medio esas personas sepan tomar mejores decisiones y sepan cuidarse de los abusadores. Perfecto, Noé. Tenemos una pregunta de nuestro gran amigo William de Perú. Espero que se conecte en unos segunditos para que lo escuches. Espero que salga al aire. Desde Perú nos están escuchando. Están pues poniendo mucha atención a esta entrevista. Parece que les está causando impacto, dice William. Dice, aquí en el Perú estamos en campaña electoral y ningún candidato plantea estos temas sobre la ciencia y el enfoque tecnológico. ¿Por qué no los plantean, Noé? Porque somos unos analfabetos científicos, casi todo el mundo. Por eso el 10% del mundo vive muy bien, porque ellos sí usan la ciencia, y el 90% estamos perdidos en la pobreza, en la ignorancia, y no sabemos por qué, y en lugar de saber por qué peleamos, inventamos, queremos resolver todo con magia. Mira, en año nuevo cogemos chupas, nos ponemos calzoncillos de colores, somos la oración de la riqueza, le pedimos al santo fulano, compramos la lotería, hacemos todo lo que no tenemos que hacer para salir adelante. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer no lo hacemos. Si queremos estar bien de salud, debemos de comer bien, hacer ejercicio. Si queremos estar bien de economía, tenemos que estar de finanzas, de negocios. Si queremos de ciencia, pues tenemos que estudiar, tenemos que tener carreras, posgrados, doctorados. Tenemos que hacer laboratorios, experimentos, patentes. Tenemos que hacer productos de valor agregado. No nada más ollas, no nada más peines, no nada más zapatos. Tenemos que hacer televisiones, radios, aviones, iPads, todo lo que se vende, todo lo que sí consumimos, pero que no producimos. Todos queremos avión, todos queremos carro, todos queremos cámara, pero no producimos nada. Producimos maíz, producimos arroz, producimos frijol. Pues no está mal, pero tenemos que producir lo que consumimos. Si no queremos, lo demás nos da miedo, no sabemos, bueno, pues entonces no lo compren, porque es lo mismo que una bolsa del pantalón. Si le saco $1,000,000 para comprar un avión y le meto 20 pesos porque vendí un kilo de frijol, pues ¿qué pasa? Porque estoy en quiebra, no tiene ciencia. ¿Por qué el país está en quiebra? Por culpa de los políticos. Pues no, o sea, si los ciudadanos consumimos productos caros y vendemos productos baratos, pues el país se queda pobre. En México se nota menos porque tenemos petróleo. Se nota un poco menos porque vendemos cemento. Se nota menos porque tuvieron que irse muchos mexicanos a Estados Unidos y mandan 20 mil millones de dólares al año para sus familias. Entonces, es un dineral que hace que la pobreza extrema se vea menos peor. Pero hay países que no tienen petróleo, que no tienen cemento y que sus ciudadanos no están tan cerca de Estados Unidos para mandarlos a que nos manden dólares. Entonces se agrava. Por eso la situación hacia el sur se ve peor. Pero es porque no tenemos ciencia, porque no usamos el conocimiento. Pensamos que vale más el oro, que vale más el petróleo, que vale más todos los productos. Y no, lo que vale más es el conocimiento. Miren, en la Segunda Guerra arrasaron a Alemania y arrasaron a Japón. Esos países se levantaron y eran potencia. Alemania todavía es potencia porque no le ha pasado nada. Japón precisamente se desbarató. Pero acuérdense de mí, si en unos 5 años Japón no vuelve a ser otra vez potencia y nosotros seguimos donde mismo. Porque el conocimiento es lo que vale. Por ejemplo, yo les regalo una mina, les digo, ahí está la mina. Para empezar, ustedes, nadie va a saber de qué es la mina, porque nadie tiene conocimiento para ver la tierra, hacer un estudio de suelo, saber qué porcentaje de tal mineral, sobre qué porcentaje es rentable y sobre qué porcentaje no, cómo denunciarla, cómo explotarla, cómo sacar el crédito, cómo colar los materiales, cómo fundirlos, cómo venderlos, cómo dónde están los mercados. No sabemos nada. Aunque te regalen la mina, no haces nada con ella. Es como México, tiene petróleo y no sabe hacerlo llantas, no sabe hacerlo fajos, no sabe hacerlo suelas de zapatos. Todo lo vende y después le regresan las suelas de zapatos, le regresan las llantas, todo vendido a 10 veces más caro. Y aunque tenemos petróleo, salimos perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos conocimiento, esa es la verdad. Una sobrevive y te hace una ciudad. Pone a un ignorante la luna y se muere en 10 minutos. Así, lo mismo el desierto, lo mismo una ciudad. Pone una persona sin conocimiento en una tierra fértil y siembra arroz, col, se puede. Pone a un científico en una tierra de esas y se hace un pastelero, pide un crédito, exporta, hace minas, pone energía renovable con energía solar, hace carros eléctricos, los exporta, o sea, el conocimiento vale ahora. En la era del conocimiento, con internet, con televisión, con radio, el que está en la jugada puede hacerse millonario. El que está afuera va a seguir en la miseria, porque con las manos nunca vas a poder producir lo que producen máquinas y lo que produce la electricidad, lo que produce la velocidad de la luz en la internet. Perfecto, Noé. Como en los mensajitos de la televisión. Mándame me gusta al 1111 y recibe una foto. Y ahí estamos de tontos. Un millón de gente le mandamos me gusta y este se ganó $1,000,000. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Cuándo vamos a hacer $1,000,000? Nos vamos a trabajar 8 horas, le echamos muchas ganas, llegamos bien cansados y nos ganamos $100 porque usamos las manos más que la cabeza. Porque la cabeza no tiene conocimiento. Qué interesante, Noé, qué interesante. Vamos a ver si alcanza a escuchar a William desde Perú. Él tiene por acá algunos comentarios. Lo mismo nuestro gran amigo José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Adelante, William. Gracias, Saúl. Buenos días. Y gracias también a José Rodríguez por esta comunicación y a tu invitado Noé con este libro sobre la evolución del saber desde las creencias hasta la ciencia. Estamos en medio de un debate electoral y precisamente aquí en el Perú, a una semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias, estos importantes temas relacionados con la ciencia, el aspecto tecnológico y sobre todo el desarrollo de un pensamiento científico son escasamente tocados por los diversos candidatos. Como bien lo dice Noé, aún somos países exportadores de materias primas, que no ha pasado aún a la siguiente fase de la industrialización o del capitalismo. Somos meros exportadores de materias primas, de productos primarios, sin ningún tipo de valor agregado, a pesar de que la economía y el crecimiento en el Perú ha sido bastante importante en los últimos 5 años, de acuerdo con informes del Banco Mundial o del Fondo Monetario. Somos una de las estrellas en la región, pero solamente basado por la exportación de bienes primarios, caso los minerales, caso materias primas agroindustriales, pero sin ningún tipo de valor agregado. Y esto mucho se debe al tipo de educación que se imparte en la escuela pública, la cual determina que sigan saliendo de la escuela primaria o de la escuela secundaria muchos jóvenes con mano de obra, sin ninguna posibilidad de poder seguir aprendiendo o inclusive intentar continuar una carrera universitaria. Adelante, por favor, Saúl. Sí, gracias, William. Noé, ¿qué nos dices al respecto? Sí, bueno, estamos de acuerdo. Ese es precisamente el problema que comentaba. Somos analfabetas científicos y seguimos trabajando como hace 100 años. Los otros países están tomando ventaja y los que están usando la ciencia y la tecnología están subiendo su índice de desarrollo humano. Tienen mejor salud, tienen mejores niveles escolares, tienen más ingreso. Y nosotros pues seguimos quejándonos, pidiéndole a las fuerzas mágicas que cambie nuestra vida en lugar de cambiarla nosotros. Bien, Noé. José, ¿alguna pregunta que tengas? Sí, bueno, ahorita se me ocurre de repente esto de lo que son los foros o vamos a decir que exposiciones de libro o de lectura en voz alta. ¿Han tenido un evento en cual reúnen a la comunidad o le hacen lectura a aquellos que quizás no puedan leer o tienen eventos de esa clase? ¿Sí escuchaste, Noé? No, perdón, no escuché. ¿Nos podrías volver a repetir, José, por favor? Bueno, deja ver si mi micrófono... Es que quizás por tu llamada de Skype, no sé. Bueno, no, simplemente preguntaba que si tienen ustedes programado eventos o si en el pasado han hecho eventos en cual invitan a una audiencia en vivo ahí y para hacer lectura al libro. Comenta José, Noé. Sí, muchas gracias. Miren, nosotros tenemos por aquí, pues, pero locales, muchas conferencias programadas, pero no son, que yo sepa, no me han confirmado si se van a transmitir por internet, en vivo, o las vamos a grabar, pero todo lo que hacemos está en nuestra página de Facebook. No sé si tengan acceso, pongan Evolución del Saber, el título del libro, y ahí están entrevistas en medios de radio, en televisión, la presentación del libro. Incluso en YouTube hay un video muy bueno, pongan Evolución del Saber, y está la presentación del libro en la Feria Internacional, y ahí lo más interesante es que están las ligas, aquí puedes ver el contenido del libro, puedes ver la portada, el índice, el capítulo 1, 2, 3, no está entero, pero se puede ver de qué se trata. Está en la página Scribd, pero pues la liga ahí se lee muy bien en YouTube. También está donde se puede comprar el libro electrónico, está en lulu.com. Y todas esas listas vienen ahí en el video de YouTube. Bien, yo quiero invitarte, Noé. La semana que entra vamos a tener un día de lectura, precisamente sería el viernes siguiente. Lo organiza el Canal 10 local allá en Ciudad Guzmán. Es un día de pura lectura. Temas abiertos, por si gustas participar, está el tema abierto, está la empresa abierta para que tú te conectes con ellos y puedas exponer tu libro. Estás completamente invitado, lo mismo José, William, lo pueden hacer a través de internet, a través de alguna videoconferencia. Si gustan entrar a TV10, pueden buscarlo en Facebook o en mi propio sitio. Está la convocatoria abierto para todo el público. Es un día de pura lectura para todas las personas que gusten participar. Están completamente invitados. Adelante, Noé. Sí, me encantaría. También quiero mencionar en breve el índice, porque tal vez de los que nos escuchen no han tenido oportunidad de ver las páginas que comento, donde pueden ver el contenido, les diré que comienza desde el origen del universo, de las estrellas, el sistema solar, de la Tierra, la vida, la evolución, el surgimiento del hombre, después las civilizaciones, el comienzo civilizado, los idiomas, la escritura, los números. Después paso por la Edad Media, por la Edad Moderna, la Edad Actual, incluyendo pues la Revolución Francesa, Industrial, la Primera Guerra, Segunda, el Socialismo, el Capitalismo. Y después, ya en el presente, se explica sobre todo la historia de la medicina, cómo evolucionó desde darle un enfoque mágico, querer curar con rezos, con magia, con brujos, hasta entender que no, que hay bacterias, que hay virus y que hay medicamentos que atacan esas bacterias y esos virus. Para entender, para no automedicarnos y para no creerles a los charlatanes. Después también está sobre las energías reales y las misteriosas. Explicamos qué es la energía que se puede tomar del mar, de los volcanes, de la energía nuclear, solar, del viento, de las hidroeléctricas, termoeléctricas. El gas metano que se puede tomar de la basura, cómo funcionan los motores híbridos, los biocombustibles y otras formas de almacenamiento de energía. Para que no les hagan caso a las energías misteriosas que quieren ir a tomar el equinoccio de primavera ahí con vestidos de blanco y con las manos arriba y todo ese tipo de tonterías que tienen miles de años y que nunca han servido para nada. Perfecto. También tiene un enfoque individual. Sí. Para entender por qué hay desigualdad, por qué hay sufrimiento, para aprender a planear tu vida, planear tus finanzas personales, tus tarjetas de crédito, pero todo muy sencillo, muy rapidito, con muchas gráficas. Bien, tenemos una pregunta por acá de José Rodríguez, espero escuches. Adelante, José. Bueno, más bien que, sí, gracias, más bien que pregunta un comentario. Sabemos que en lo que es construcción de conocimiento y muchas de las fuentes que ahora yo consulto en el internet y me imagino que otros, es el Wikipedia. ¿Has pensado alguna vez en poner alguno de esos contenidos en Wikipedia y ver cómo se evoluciona ahí? No, todavía no. Hemos estado muy ocupados ahora en sí promoviendo el contenido del libro, pero sí es una buena idea, podría pensar eso. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa, José, si gustas poner el intermedio. Regresamos en un segundito más aquí a la entrevista con nuestro amigo Noé Ruiz Morfín, pues el escritor, uno de los escritores, porque son varios hermanos que escribieron este libro y posiblemente nos va a mencionar los nombres de ellos. Regresamos, José. Muy bien, aquí continuamos con lo que es la programación de puentesalmundo.net para Radio Virtualidad. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos! Bien, con eso regresamos aquí en nuestra entrevista de hoy. Tenemos el libro de Evolución del Saber, desde creencias hasta la ciencia, en nuestro programa aquí radial de Radio Virtualidad. Adelante, Saúl. Gracias, José, a todos nuestros amigos que están conectados en estos momentos. Nos están siguiendo a través de puentesalmundo.net, donde pues mensualmente tenemos un programa especialmente para todos ustedes, dirigidos a todo el público que nos está escuchando a través de Puentes al Mundo y, por supuesto, Radio Virtualidad Educativa, que, por cierto, ya estamos transmitiendo a través de video. Tenemos nuestra propia estación de televisión por internet, donde pues transmitimos cápsulas informativas, cuestiones educativas, entrevistas, etcétera. Entonces, poco a poco vamos a ir pues modernizando todo esto de la televisión de internet a través de TV Radio Virtualidad Educativa. No dejamos la estación por completo, pero sí estamos trabajando, enfocándonos a lo que viene siendo televisión. Bien, Noé, continuamos. Sí, Saúl, te quería comentar, me quedé en el índice, decía pues desde el origen del universo ya íbamos en el enfoque individual sobre cómo ver las cosas, pero también trae un enfoque global, y la verdad es el que más me gusta. Está muy, muy, muy completo, está impresionante. Viene, por ejemplo, el libro del Índice de Desarrollo Humano, que es un libro gruesote que edita la ONU, para ver cómo están todos los países del mundo en los indicadores más importantes, que son de economía, de patentes, de teléfonos por persona, asesinatos cada 100, educación, esperanza de vida, toda una serie de indicadores que al final dicen el Índice de Desarrollo Humano, cuál vive mejor y cuál vive peor. Pero nosotros lo pusimos en una sola hoja, todo ese libro, y luego sobre la contaminación del ambiente, todo en una hoja, sobre el calentamiento global, sobre toneladas que se echan al ambiente, cuánto te pagan si produces tu energía limpia en lugar de carbono, los famosos bonos de carbono, los problemas del milenio, las propuestas, cómo solucionar todo. Está muy, muy, muy bien ese enfoque global. Después también viene, por ejemplo, toda la historia de los grandes inventores ahí en un solo capítulo. Desde el origen de las primeras ideas de química, las de física, las de electricidad, las de todas las ramas. Y cómo descubrieron, de qué familia vienen, de a qué se dedicaban, en qué pensó, cómo se le ocurrió. Todo así muy, muy pequeñito de cada uno de los grandes genios ahí viene en ese capítulo. Y también viene, en el caso de México, pues un resumen desde la conquista, la colonia, la independencia, el México independiente, el México actual, una vista así muy rápida. Y también viene la historia de las creencias religiosas, desde el Neandertal hasta ahorita, cómo se fueron construyendo, cuántas son, cuántos millones de gente son afectos a unas, cuántas a otras, en qué año surgieron, cuáles son sus creencias principales, qué nos gusta, en qué porcentaje representan, todo en una tabla, o sea, no es bla, bla, bla, este libro son tablas, dibujos, gráficas, se lee muy rápido. Perfecto. Y decir, pues, que 6.000 años de conocimiento humano están aquí en un libro que se pueden citar en 8 días, 15 días, más tardar en un mes. Muy bien, Noé, qué interesante todo eso lo que nos estás planteando. Quien guste consultar en Facebook tiene Noé muchas cápsulas donde él explica en detalle cada uno de los temas, donde ustedes pueden encontrar toda esta información tan interesante que pueden ustedes ir estudiando y poniendo en práctica. Bien, vamos con nuestros amigos José Rodríguez y posteriormente con nuestro gran amigo de Perú, William Vegaso Muro, donde tienen otras preguntas para ti, Noé. Adelante, José. Sí. ¿Noé? Mi pregunta aquí, o mi invitación, es en... Ahora para abril tenemos programado el Día Mundial de la Tierra y un radiomaratón aquí en Puentes al Mundo. Y con tu permiso, ya sea que tú lo hagas en persona, me encantaría que nos leyeras ese capítulo de lo que llaman el sostenimiento ambiental, lo que es el calentamiento global, y lo podemos producir en una forma de un libro de audio, bueno, aunque sea el capítulo, y así nosotros durante estas 24 horas lo retransmitimos a la audiencia. Vamos a estar en directo por 24 horas el 22 de abril para en celebración del Día Mundial de la Tierra. Y si lo preparas tú, me encantaría, o si no también lo puedo leer yo y producir como podcast. Claro que sí, yo con gusto les preparo algo, nos coordinamos con Saúl y les mando algo con ese enfoque de cuidar la tierra, claro que sí. Perfecto. William, adelante, tú tienes un comentario. Gracias, Saúl, gracias, José. Felicitar sobre todo a Noé por tan brillante explicación y sobre todo este libro acerca de la evolución del saber, desde las creencias hasta las ciencias, que aporta al debate sobre el tema científico en cuanto a la explicación de las cosas y de la naturaleza de las cosas, lo cual nosotros como educadores debemos también en las aulas de clase hacer un pensamiento de tipo científico en el alumnado, entre los alumnos. Muchas de las explicaciones aún siguen siendo de tipo mágico-religiosa, en la que el sustento teórico y científico es escaso. El planteamiento de hipótesis o la comprobación misma de sus teorías resulta escaso en en cuanto a este tipo de pensamiento y de saber. Yo me uno también a José Rodríguez en la invitación para la Radio Maratón por el Día Mundial de la Tierra, que el próximo día 21 de abril estaremos conmemorando por el Día Mundial de la Tierra. Y al mismo tiempo, en el lema, un mundo mejor para todos. Un mundo en el cual está viviendo y atravesando por un calentamiento global, por un cambio climático, y a hacer conciencia entre estas nuevas generaciones para mejorar el ambiente y que ellos reciban un mundo mejor que el nuestro. Adelante, Saúl. Gracias, gracias, William. También Radio Virtualidad se une a este maratón, José, con nuestros alumnos de bachillerato. Con mucho gusto podemos participar. Si tú aceptas, pues que nos unamos a ti. Oh, claro que sí. Muy bien. Continuamos aquí ya, si gustas, a Saúl, ya finalizando la programación de hoy. Y en especial me interesa saber en qué portal o en qué lugar es el mejor para buscar más sobre este libro. Adelante, Noé. Sí, como decía, lo pueden encontrar en los videos en YouTube. Pongan ahí Evolución del Saber, desde las creencias hasta la ciencia. Y sale ahí el video de YouTube de las presentaciones, de las entrevistas, hay varios videos. También en Facebook sale ahí las presentaciones, entrevistas y algunos otros videos y documentales que nos parece que dicen mucho en muy poco tiempo, muy bien explicado, perfectamente escogido, tratando de que diga lo mismo que dice nuestro libro, mucho en poco espacio. Por ejemplo, El Origen del Universo, 9 minutos. La evolución en 9 minutos, civilizaciones antiguas 9 minutos, contra el pensamiento mágico 9 minutos, y así más o menos lo mismo del libro. Hemos escogido algunas entrevistas nuestras y algunos documentales de gente muy afamada, como el mago ilusionista que es de las décadas de mascaracha satanes, se llama James Lee, era compañero de Carl Sagan, y Carl Sagan mismo. Y así, videos de diferentes personajes, Stephen Hawking, el máximo ídolo ahorita en la astronomía, y ese tipo de cosas, para que en poco tiempo puedan saber mucho. Están en Facebook y en Google. Por último, Noé, cuéntanos quiénes participaron en este libro. Participamos varios miembros de la familia, mi hermano Andrés, mi hermano Iván, mi hermano Aarón, no por ser hermanos, sino porque uno de ellos es médico, cirujano, especialista en cirugía de columna, otro es médico cirujano, especialista en cirugía de catarata, y otro de ellos es profesor, doctorado, especialista en pedagogía. También algunos amigos, especialistas en ingeniería, especialistas en medicina, especialistas en ingeniería civil, especialistas en ingeniería industrial. Por eso es que este libro no es cualquier libro, la verdad, tiene conocimiento muy, muy bueno de todas las ramas del saber, y fue un gran reto conjuntarlo, pero es una belleza verlo juntos. Perfecto, Noé. Pues te agradecemos mucho. Salúdanos, por favor, a todos nuestros amigos allá en Ciudad Guzmán. Quiero decirles que Noé tengo de conocerlo ya bastante tiempo, ya algunos años. Su papá, una persona muy preparada, persona que trabajó en la normal allá en Ciudad Guzmán, donde pues excelente persona, toda su familia, mis respetos, y pues un gran amigo, Noé. Sí, muchas gracias, Saúl, claro que sí, tu amistad es bien correspondida, ya lo sabes. Salúdame a todos, por favor. Gracias. Te agradecemos mucho, Noé. Gracias, muchas gracias a todos. Y el espacio está abierto para cuando gustes plantearnos algún tema en específico, está abierto el espacio. Sí, gracias, nada más quiero cerrar con una frase que menciona ahí nuestro Facebook, que dice: para los que creen que solamente envejecer trae sabiduría, no es verdad. Al leer la ciencia, asimilamos el conocimiento de miles de sabios de todos los tiempos, de todas las civilizaciones. Eso realmente nos hace sabios. Perfecto, Noé. Gracias, gracias, Noé, por tu presencia ante los micrófonos de Puentes al Mundo y Radio Virtualidad Educativa. Un abrazo, Noé. Gracias. Y sí, bueno, señoras y señores, yo envío un saludo muy afectuoso a nuestro gran amiguito Paolo, hijo de William Vegaso, que él participó hace poquito en un programa de radio para niños y que pues vamos nuevamente a activar este programa con Saúl y Alondra y Don Preguntón. Próximamente ya estaremos al aire. Agradezco a William, a José Rodríguez y a todos ustedes por habernos escuchado. José, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Saúl por traernos este invitado muy, muy especial, a Noé desde Ciudad Guzmán en México. Excelente, con eso cerramos nuestra programación aquí desde puentesalmundo.net, hora local ya van a ser las 10 de la mañana, imagino que ya estamos en el mediodía en lo que es Guadalajara. Perfecto, bueno, hasta la próxima amigos, les invitamos a que nos acompañen en la programación de cada domingo a eso de las 10 de la mañana hora en México, en puentesalmundo.net pueden ver ahí la programación, en especial esta próxima semana tenemos a Maestros Sin Fronteras con Deya Castilleja y ahí desde Saltillo, México con la promoción, ¿verdad? Ya empezamos la promoción de lo que nosotros llamamos Transmitierra o lo que es el Radio Maratón de 24 horas y ahí vamos a tener al equipo organizador dándonos ya informes de última hora en la preparación. En especial este año el llamado es en hacer intervenciones o lo que llamamos entrevistas en directo con centros escolares. Este año va a caer en Semana Santa, quiere decir que las entrevistas las vamos a hacer previamente con nuestros embajadores de Puentes al Mundo. Aquí ya se apuntó Saúl Gómez Hernández para poder entrevistar a unos. Ya tenemos en línea a varios centros escolares y en los próximos días vamos a tener más ahí para ustedes. Muy bien, a Saúl y Noé, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, en especial a William, a Josu en España, a Pilar y a otros que entraron, y en especial a ustedes los que escuchan el podcast en Radio Virtualidad y en Puentes al Mundo. Hasta la próxima.